Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, en esta emisión número 106, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Queriendo primeramente agradecerles por habernos seguido en esta trayectoria ya de mucho tiempo, aunque el tiempo relativo. Y adivinen qué onda, ¿dónde estamos ahorita? La semana pasada estábamos en Júpiter y ahorita nos encontramos atravesando el cinturón de asteroides del sistema solar, dirigiéndonos hacia Marte, el planeta rojo, mi planeta regente, el planeta ariano, esperando encontrar cosas muy interesantes. Esos polos congelados y a esos extraterrestres cubriéndonos o encubriéndonos cosas que nosotros no sabemos ahorita. O bueno, ustedes ahí en la Tierra, ¿no? Pero por lo pronto ya venimos desde Plutón hasta el cinturón de asteroides. El próximo programa yo creo que lo estaremos transmitiendo desde Marte. Sin embargo, bueno, pues quiero darles la bienvenida a este espacio, tu espacio, Ciencia y Humanismo, una vez más, otro sábado más, otra noche más. ¿Cómo se me antoja un hot dog del barrio antiguo? Pero bueno, los que lo estén disfrutando ahorita, felicidades. Ya me daré el gusto próximamente. Y pues bueno, en esta ocasión, en esta emisión, antes que nada, quiero mandar saludos especiales a la gente que ha estado fielmente escuchándonos desde hace tanto tiempo. Aunque carraspee así, así, eso es carraspera. Es evidente porque, bueno, no estamos acostumbrados a los aires de otros planetas, pero las atmósferas son muy variables. Hay gente que ha, pues que ha venido desde principios de los tiempos, gente que se ha ido, gente que permanece. Y recuerdo que Ciencia y Humanismo empezó en una radio que se llama, ven como tengo la carraspera. Empezamos nosotros hace, ¿qué? 2010, así es, hace 5 años. En, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. En Radio Activo, así es, en Radio Activo. Y pues ahí estuvimos acompañándolos durante pues un ratito, 2 horas cada martes, de 10 de la noche a 12 de la noche. A veces se extendía más con la participación de muchos usuarios que nos estén escuchando ahorita vía internet y algunos otros vía pues FM, ¿no? Frecuencia modulada. Sin embargo, ven que la carraspera que traigo, no pido perdón y no lo edito porque pues es una necesidad humana, ¿no? Saludos a Checo Becerra, espero que no lo edite. Y en fin, resulta que gente como el Amecito, gente como el Robert, gente como Naroba, gente como Mijas, como Gunter, como Bilto, como muchos otros hermanos que nos empezaron a sintonizar en Radioactivo hace ya mucho tiempo, 5 años, pues algunos siguen aquí. en fin, esta noche vamos a dejarlos disfrutar de música muy interesante, delicadamente seleccionada para ustedes. Y pues aunque la carraspera, la carraspera esta que les estoy diciendo, que es la primera vez que me pasan, esté presente, esto no significa que no vayan a disfrutar de un fabuloso track, un fabuloso álbum, un fabuloso playlist de canciones muy ricas para ahorita que estás cenando, que estás manejando, dirigiéndote hacia algún lado en Monterrey. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estés escuchando. Si estás escuchando este podcast a la hora que sea, en cualquier parte del mundo nos puedes sintonizar en el 90.5 FM Radio UDEM. Te recomiendo que descargues la aplicación de TuneIn desde la, pues sí, desde tu tienda de conveniencia, ya sea desde Play Store o ya sea desde la Apple Store. Ahí estamos, 90.5 FM Radio UDEM. Y pues por lo pronto te voy a dejar con música, igual y no lo vamos a anunciar tanto, solamente te vamos a dejar que la disfrutes. Muchas gracias otra vez por seguirnos después de estos 5 años y estos 2 años en Radio UDEM. Y pues bueno, han pasado tantas cosas, hemos tenido tantos invitados, tantos temas diversos, empezando por los Anunnaki y cosas así, terminando con cosas capitalistas, pero es parte de la evolución. Donde quiera que te encuentres, en tu sillón, en tu balcón, viendo hacia las luces de la ciudad, en tu autobús, en el camión, en el taxi, viajando hacia otro lugar, me da mucho gusto que te pueda acompañar. Y te lo digo porque, pues a través de nuestra página de Facebook, en Ciencia y Humanismo, nos han llegado mensajes privados, porque la raza muchas veces no se atreve a publicarlo ahí en público, valga la redundancia, pero de historias muy interesantes. Saludos a Corpus Trimegistus, que nos escucha muy seguido de regreso del trabajo a la casa. Y muchas personas más que nos cuentan sus historias. Alberto, mi tocayo, hasta allá, hasta Nueva York, con su familia. Yo, Wally, se hace llamar. A Rusia, tenemos varios amigos en Rusia. Y es bien bonito generar relaciones en muchas partes del mundo. Sentirnos escuchados en Suecia, en Argentina, en Estados Unidos de América, en Canadá. Gente incluso de países muy random, que nosotros incluso nos sorprendemos. Países como Filipinas, países como Jamaica, países como Cuba. Bueno, no, Cuba no, de hecho, Cuba no, ignoren eso. Pero le mandamos un saludo a los cubanos, que me encantan los cubanos. Es un pueblo muy, muy interesante, muy culto, muy preparado. Y realmente, pues sí, amo a los cubanos. Hace tiempo que estuvimos ahí en Cuba, en Varadero, en La Habana. Pues nos dimos cuenta de cómo vivían, ¿no? Realmente nuestros hermanos cubanos son gente con deseos fervientes de hacer lo mejor siempre. Los doctores cubanos, los artistas cubanos, Compay Segundo, Buenavista Social Club, Rubén González, pianista, Ibrahim Ferrer. Yo creo que ahorita les voy a poner una canción de esas, ¿no? Pero, en fin, estamos tan lejos y tan cerca por el internet, tan cerca por la radio y tan lejos geográficamente, que me produce un placer enorme el hecho de que gente en los picos del mundo, de este planeta, que para nosotros es gigante, pero que en la vastedad del universo es tan pequeño e insignificante, como diría Carl Sagan, una mota azul de polvo. Así somos, somos nosotros. Eso es lo que somos. Y pues muy pocas veces nos concentramos en pensar las cosas que nos pasan a diario. Creemos sentirnos dueños de esta vastedad, de este planeta, de este espacio diminuto, en donde somos los temporales reyes, esclavos, súbditos, conquistadores de esta mota de polvo. Pero para ya no aburrirlos tanto en esos 10 minutos, porque ya me extendí mucho, te voy a dejar con un muy buen pack de canciones. Todas las canciones que vas a escuchar aquí, pues son, ¿cómo te puedo decir? Como te había dicho, delicadamente seleccionadas para el mood, para el ambiente que traemos ahorita. Vamos a poner una carpeta de música que se llama Senses, como sensaciones. Y pues esto te lo comparto desde la bitácora personal de tu servilleta. Yo soy Albeniz, transmitiendo en muerto e indirecto desde el cinturón de asteroides del sistema solar, y yo regreso. You raise the odds. You tell me that I dream too. said I was untrue. I never found a home inside of you. Never let it be said I was untrue. I gave you all my time. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y human eye. we sat and watched as the moon rose for the very first time. Y bueno, ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha, aquí a través de Ciencia y Humanismo, más bien a través de Radio UDEM 90.5. Esto que escuchaste, pues, fue nada más y nada menos que una muestra de la interiorización de este programa. El centro, el núcleo, el corazón de Ciencia y Humanismo reside en la música neutral, en la música oscura, en la música para muertos, la música en donde no tenemos ninguna injerencia. Reside en mover tus neuronas de una forma a otra, como se lo platicamos a Álvaro Guadiana al principio de este, pues, de este programa. Ya van 106 emisiones con esta. Y pues van a estar escuchando a lo largo de este programa canciones de Dead Can Dance, canciones de Explosions in the Sky, canciones de Jazz Amor, canciones de Mylène Farmer, Rasputina, Sigur Rós, Stoa, Tangerine Dream, Tristeza, Gianni, etc. Así que, pues, sin más ni más, ni más ni más, chavitos, chavitas, se me antojan los hot dogs que están comiendo, pero los voy a dejar con más canciones. Este par de canciones que acabas de escuchar fueron a cargo de Dead Can Dance. The Carnival is Over, la que estamos escuchando aquí de fondo. ¿Y qué te pareció? La segunda canción fue a cargo de los mismos australianos Dead Can Dance, de Ubiquitous Mr. Love Groove. Ahorita te vamos a dejar con otro par de canciones de Explosions in the Sky. Este par de canciones que me encanta tanto, que estoy enamorado de estas letras, que me recuerdan tantas cosas. Y muchas veces uno piensa y siente que, a pesar de las cosas que le han hecho a su ego, los daños que le han perpetuado a su ego, realmente hay cosas más importantes, hay cosas más interesantes que el ego. El absoluto es más interesante que el ego. El estar pensando en qué me hicieron, qué le voy a hacer, por qué me hicieron esto, por qué yo, por qué sufro, por qué tanto, nos lleva a un sufrimiento perpetuo en donde no podemos salir. Es una caja de acero en donde un metro por un metro delimita nuestra existencia tan fuertemente, y solamente tiene tres letras: ego, nuestro yo alternativo, la persona, el ente, la imaginación que nos hace estar pensando tanto tiempo en por qué los demás nos tratan así. El hecho de estarnos quejando de la gente no nos va a llevar absolutamente a ningún lado, y debemos nosotros de romper con ese acero y decir: yo soy un ser humano importante, individual, solo, nací solo y solo me voy a morir. Y el hecho de compartir nuestra vida con otras personas, llamémosle madre, padre, amigos, novia, novio, esposo, esposa, abuela, tío, tía, primo, cuñado, sobrino, solamente son alegorías de la vida que vienen a enriquecer nuestra raíz, pero que al final de cuentas solamente son periféricos. Nosotros somos la esencia, tú eres la esencia, yo soy la esencia de este camino. Y nos cuesta tanto tiempo y tanto trabajo entenderlo. De pronto nos encontramos a los 30, 40, 50, 60, 70 años con la cabeza boca abajo, viendo hacia el piso, pensando en todas las cosas que no pudimos haber hecho y en todos los deseos que se quedaron frustrados, guardados en un baúl, esperando a que algún día salieran y hacerlos. ¿Quieres ser parte de eso? ¿O quieres ser parte de los seres humanos que viven 60, 70, 80 años tranquilos, o que viven 30 y 40 años haciéndola de pedo, tirándose de paracaídas, corriendo, andando en la bicicleta, en la longboard, en el snowboard, andando en un bungee, en un parapente, excitando la neurona, excitando el corazón, excitando el alma misma del hecho de existir, ignorando los egos, dejando atrás a las personas que no te hacen mal, o más bien que te hacen mal, dejando atrás a todo, concentrándote en ti mismo. Suena muy utópico a veces porque nos han enseñado a que desde que nacemos tenemos que seguir ciertas reglas y varios manuales que nos inculcan en nuestro cerebro para saber cómo funciona la vida. Pero esto no es así. Esto no debería de ser así. Si bien el aprendizaje histórico, geográfico, matemático, académico de las cosas nos debería de ser inculcado y mucha parte de eso lo traemos en el ADN, lo malo es cuando nuestros padres y nuestros amigos y las personas que nos rodean nos intentan inculcar cosas tan ajenas a nosotros como dioses. Dioses asiáticos, dioses occidentales, dioses nórdicos, dioses africanos, con los cuales no tenemos ninguna relación porque hemos nacido ateos. No intento decirte en esta noche que te vuelvas ateo, pero sí lo que intento es hacer, como desde el principio de esta... de este programa, no de este programa, desde el primer programa, este es el 106. Desde un principio te quise hacer entender que la mente, que el corazón, unidos en ti mismo, son invencibles. Que te debes de preguntar absolutamente todo lo que te han enseñado, todo lo que te esté pasando, y tener una visión crítica ante el mundo. De alguna forma esto que te estoy diciendo también sigue siendo subjetivo porque nadie poseemos la realidad, y los miles y las miles de radioescuchas que están actualmente recibiendo estas ondas de radio en sus oídos se pueden preguntar: what the fuck is this guy talking to me, saying to me, speaking to me? Y no es importante, realmente lo que te estoy diciendo no es importante, lo importante está dentro de ti. Y de ahí vas a sacar las energías para poder ser realmente la persona que quisiste alguna vez ser cuando tenías 7, 10, 15, 20 años. Y amigo, amiga, que tienes 50 o 70 años, dime una cosa. ¿Aún hay aire en tus pulmones? Si tu respuesta es sí, síguela haciendo de pedo. No te detengas nunca, jamás. Todos esos sueños frustrados, todas esas alegorías, todo eso que quisiste hacer desde que recuerdas, hazlo ahorita, hazlo ahorita. No tienes ningún impedimento. Las barreras, las excusas, no nos sirven de nada y son para los perdedores. Si tienes 50, 60, 70 años, tienes canas, no tienes cabello, o tienes una deficiencia física que te impida conseguir tus sueños, lucha contra ella. Ve contra la corriente. Es la naturaleza con la que estamos luchando. Y por otra parte tenemos a Bruce Lee. Si eres agua, conviértete en el tazón de agua. Sé agua. Aquí hay corrientes muy diferentes. Aceptamos y estamos abiertos a todo lo que nos digan y nos encantaría escucharlos a través de nuestra página de aterrizaje de ciencia y humanismo, de nuestro grupo de ciencia y humanismo en Facebook y en Twitter, @Mario-Albeniz. Te voy a dejar con un par de canciones más, nada más porque me caes bien. Vamos a mezclarte entre Tristeza, Vangelis y Jean-Michel Jarre. Estás en Radio DEM 90.5 FM. Esto es ciencia y humanismo. Esto es un lavado de cerebro. No un lavado para decirte qué hagas o qué no hagas. Un lavado para decirte: eres una nueva persona. Mereces, cada vez que tú quieras, renacer. Y renacer, y renacer dentro de las cenizas como un ave fénix. Mítica, por cierto, pero no importa. Ahí lo tienes. Tú tienes la respuesta adentro de ti. Hazlo. Y pareciera que esta turbulencia de el cinturón de asteroides me está afectando, pero no me importa. Vamos a disfrutar el sistema solar, nuestra casa, nuestro vecindario. El Ho Oponopono dice: perdón, gracias, te amo. hagámoslo nosotros. Yo regreso. Right. Ya estamos de regreso y seguramente te sorprendes o te has de sorprender por el tipo de tema que estamos manejando ahorita. Algo sui generis. Carrasperas. Saludos. Aprendizajes. Me encantaría compartirles algo de Carlos Castañeda. Lo haremos próximamente. Pero hablando de Carl Sagan, de una de las personas que con todo orgullo digo que es uno de mis modelos a seguir y a aprender, Carl Sagan, que estará siendo parte actualmente de ese punto azul, pálido del universo. La Tierra, nosotros, el planeta Tierra, en este sistema solar, en este universo, desde este lejano, bueno, desde este lejano punto de vista, la Tierra no parece muy interesante, pero para nosotros es diferente. Considera de nuevo este punto que te voy a poner en la página de Ciencia y Humanismo. Una imagen. Esto es aquí, la Tierra. Esto es nuestra casa. Eso somos nosotros. Todas las personas que has amado, conocido, de las que alguna vez oíste hablar, todos los seres humanos que han existido, han vivido en él. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de ideologías, doctrinas económicas y religiones seguras de sí mismas, cada cazador y cada recolector, cada héroe y cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada profesor de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que, en gloria y triunfo, pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción, de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina de este píxel que tienes en pantalla, sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son sus oídos. Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo. Todo eso es desafiado por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es un solitario grano en el gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pueda migrar. Visitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humanidad y de humildad, y formadora del carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la locura de la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Y para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amable y comprensivamente, y de preservar y querer ese punto azul pálido. El único hogar que siempre hemos conocido. Carl Sagan. Regresamos. Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Thank you. Y bueno, ya estamos de regreso en Ciencia y Humanismo, en este precioso planeta, bueno, no planeta, en este precioso cinturón de asteroides que estamos contemplando a una velocidad tan extrema que no te la imaginas. Vamos llegando a Marte, el próximo sábado estaremos transmitiendo desde allá. Te quiero mandar un abrazo, un saludo, un beso, porque te extraño tanto, porque estás en ese planeta azul, lleno de mar, lleno de océanos, lleno de tierra, lleno de animales, lleno de tanta cultura, historia, guerras y tanto, del cual salí hace varias semanas para llegar a Plutón, pero querido amigo, querida hermana, radio escucha, nos vemos muy pronto por ahí, en 2 semanas. Nuestra meta es llegar al Sol y desde el Sol platicarte qué es el universo. Te quiero agradecer un chorro por haber estado acompañándonos otra noche más. Hay personas a las que quisiera dedicarles mi vida en este programa. Siempre hay sentimientos porque somos seres humanos. Una especie de algunos miles de años, o quizá decenas de miles. Tengo un poco de hipo. Y que muy pocas veces decidimos expresarnos con ellas por nuestro ego. Dejemos el ego atrás. A veces es muy difícil, a veces hay que cambiar de personas, a veces hay que cambiar de amistades, a veces hay que cambiar de vida. A veces nos aferramos tanto a que debemos de tener esa vida que la sociedad nos dice, a que necesitamos o creemos necesitar esa vida que nosotros mismos nos decimos. A veces creemos cosas que no siempre son convenientes para nosotros, pero he ahí el ego, he ahí la perdición de nosotros. He ahí el infierno del que tanto huimos. No es para que se pongan tristes, no es para que se pongan felices, es simplemente para que le muevan un poquito y le rasquen un poquito dentro de sus sintaxis neuronales. Pero ¿sabes qué es lo más padre? Que aunque nadie te lo diga en el radio, a pesar de que te digan qué bueno que nos escuchas, te queremos mucho, no. Número uno, te invitamos a que seas parte de Ciencia y Humanismo. Ya sea en audio, en texto, alguna entrevista que nos quieras mandar. Y número dos, te queremos decir que este programa es totalmente humanitario, es totalmente dirigido hacia el seno del hombre y de la mujer, del ser humano. Nosotros no pretendemos burlarnos, no pretendemos desafiarte y no pretendemos... Perdón por la carraspera. No pretendemos ser el número uno en rating, aunque lo seamos. Pero querido hermano, querida hermana radio escucha que estás ahorita en Campeche, en Alberta, en Edmonton, en Sydney, en Timbuktu, en Paraguay, en Paramaribo, en El Salvador, en Hawái, en Washington, en Quebec, en París, en Pamplona, en Barcelona, en Madrid, en Roma, en Nápoles, en Alejandría, en Ámsterdam, en Brujas, en Londres, en Dublín, en Oslo, en Helsinki. Para ti, hermano, que estás en Moscú, que estás en Canberra, que estás en Victoria, que estás en Tokio, que estás en Nueva Delhi, que estás en El Cairo, que estás en Israel, en Palestina, en Irak, en Afganistán, en Mongolia. ¡Qué bonitos son ustedes! Estas limitantes políticas llamadas, pues sí, así, son tan interesantes a veces. Aunque quisiéramos algunos a veces globalizarnos y otros independizarnos e individualizarnos, cada uno tenemos nuestras propias características. Los mexicanos, los argentinos, los brasileños, los peruanos, los uruguayos, los chilenos, los europeos en sí, somos un conjunto, un zoológico de seres humanos divididos por comida, divididos por idioma, divididos por gobierno, divididos por política, por pensamiento, pero de una misma especie. Algunos negros, algunos blancos, algunos amarillos, algunos azules, algunos rojos, pero todos somos los mismos. ¿Y saben qué? A todos se nos olvida. Realmente, este programa tenía otro giro. Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que esto salió desde el corazón y esto salió para ti, para que de alguna forma, y esperemos, te haga ruido en tu cerebro. Yo soy Albeniz y te quiero preguntar a ti, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Esta fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM, Unidos por la Diversidad. Y no es porque me pidan decirlo, pero me encanta que esta estación esté realmente unida por la diversidad. Nosotros, a nosotros nos vale el rating, a nosotros no nos importa nada más que tú. Ok. Nos vemos el próximo sábado. Saludos, abrazos, besos. Checo Becerra, Álvaro Guadiana, Morel Virrueta, Alejandro Valdés, Carlos García, Roxana García, Valerie, Corpus, Carla, Francisco y toda la banda que nos escucha desde todo el planeta. Vitalish en Rusia, no se nos olvida. Svetlana en Rusia, en Moscú. Y un saludo también muy especial hasta Serbia, a mi amiga que se acaba de casar hace poco, mi amiga de hace como 10 años. En fin. Antes de irme, les prometo que vamos a estar, cuando lleguemos a la Tierra, desde varios lugares del mundo, platicando con ustedes. El tiempo a veces es muy corto, pero según Einstein es relativo. No me quiero ver como Raúl Velasco o como Misada Mohamed, pero te quiero y te quiero ver triunfar. Y así es, con el simple hecho de que eres mi hermano, mi hermana humana y humano, que desea saber un poquito más allá, que no le gustan las burlas, que no les gusta que los humillen por su estado económico. Me encanta que este programa lo escuche gente de toda clase social, gente de todo el mundo, gente de todas las culturas, gente de todos los idiomas. And soon, we will be able to speak to you in English, oh François, or in Italiano, ragazza. En japonés, en ruso. Esperamos que algún día, algunos años más, el lenguaje sea solo histórico y nos podamos entender también desde el punto en el que pensamos y desde el pensamiento comunicarnos. Esta ha sido una producción utópica, imaginaria y futurista de Ciencia y Humanismo, y nos vemos la próxima semana. Bon voyage, ci vediamo, adiós, goodbye, hasta la próxima.